cuentas cuando está mal. Si su cuna fue triste agujero, ¿cuál es la culpa que debe pagar? Nadie le dijo que venía primero, ya que teléfono contestar. Gente sucia encontró en su ruta, y a hierro y fuego aprendió a jugar. La calle es su lugar, ella sabe bien. El informativo popular de la 99.7 FM Che Barracas. Y lo que quiero es que pise sin el suelo. El resumen de noticias que querés escuchar. La Cascotera te tira la posta. FM 99.7 Che Barracas. Muy buenas tardes, bienvenidos. Esto es Che Barracas. Acá estamos por la FM 99.7. Hacemos la apertura de la Cascotera, el informativo que hacemos lunes y miércoles a partir de las 5, pasadita a las 5, para informarte que estás volviendo a casa seguramente, estás ahí ya descansando en este día, el lunes 11 de agosto. Ya entramos en agosto, así que bueno, nada, te damos la bienvenida, te vamos a estar informando de acá hasta las 6 de la tarde. Mi nombre es Luis, y bueno, te doy la bienvenida a esto, La Cascotera. Te puedes comunicar con nosotros a través de nuestro teléfono 4301-9917 o a través de las redes sociales, arroba Che Barracas en nuestro Twitter, nos puedes seguir, y a través del Facebook, poniendo FM 99.7 Che Barracas en el buscador del Facebook y nos encontrás. O a través de nuestro blog, www.chebarracas.blogspot.com. Ahí entras y nos escuchás a través de la página web, o sea, de nuestro blog. Nos escuchás en vivo, escuchás y podés hojear ahí todos los la programación que tenemos en la radio. Esto es Che Barracas. Te doy la bienvenida. 15 grados en la ciudad de Buenos Aires en estos momentos. Algo cielo... La ventana, el solcito en la tarde, así que está despejada. Mañana va a ser también un día agradable. Así que bueno, por ahora nada de probabilidades de lluvia, 33% de humedad, viento a 3 kilómetros, está tranquilo el día. Así que bueno, vamos a tirar un poquito los títulos de que vamos a charlar a continuación. Tiene que ver con noticias de la ciudad. Bueno, en Villa Lugano, el gatillo fácil se hizo visible. Denuncian gatillo fácil en ese barrio. Parece que la Policía Federal está involucrada. Por otro lado, la justicia porteña ordenó garantizar el servicio de ambulancia en las villas, en todas las villas. Así que bueno, eso es muy buena noticia. Por otro lado, el Instituto de Evaluación Docente, PRO, tiene fecha de debate, ¿eh? Así que vamos a estar escuchando a una compañera de ADEMIS que nos va a estar contando de qué se trata, de qué se va a tratar este debate, ¿eh? Así que bueno, algo de noticia a nivel nacional, asamblea y corte contra el cierre de la multinacional gráfica RR Donnelley. Así que vamos a estar ahí escuchando un poco también un audio de Martín Killing, delegado. Nos va a estar contando de qué se trata, qué pasó acá, ¿no? Cerró una multinacional, una gráfica, ¿no? Bueno, hacemos la presentación, hicimos la presentación de este programa. Vamos a escuchar un poquito de música y volvemos y desarrollamos todas las noticias acá en La Cascotera. El clima de tu corazón. 107.7 FM Che Barracas. Muy bien, volvemos a la cascotera. 17, 19 minutos pasaron en esta tarde. Vamos directamente a las noticias. Denuncia de gatillo Fassi en la Villa de Lugano. Efectivo de la Policía Federal dispararon a quemarropa sobre un grupo de chicos en el barrio, en la Villa 20 de Lugano, el jueves por la noche. Entre los chicos adolescentes eran dos de 16 años y otro de 17. Otros siguen internados con heridas de gravedad en los hospitales Santoyani y Piñero. Y otro de los chicos fue detenido y está en estos momentos, detenido en la comisaría. Seamos Libres, movimientos políticos cuyo referente es Pablo Ferreira, denunció dos casos de gatillo fácil en la Villa de Lugano, la Comuna 8. Fue el jueves por la noche cuando efectivos de la Federal dispararon a quemarropa sobre un grupo de chicos en la Villa 20. Gendarmería, por otro lado, Gendarmería custodia el barrio y disparaba con balas de goma contra los vecinos que se movilizaban para reclamar y exigir el esclarecimiento de las muertes. Por otro lado, esto no sucedía después. Responsabilizan a la fuerza de seguridad por los disparos y el asesinato de estos dos chicos. Así que otro caso más de gatillo fácil en los barrios de más vulnerables, ¿no? En este caso en la Villa 20. Y la Policía Federal que actúa deliberadamente, ¿no? Abuso de poder, le llamamos. Terrible, ¿eh? Por otro lado, la justicia porteña ordenó garantizar el servicio de ambulancia en las villas. El gobierno debe prestar de manera permanente durante las 24 horas un servicio de emergencia del SAME en las villas y en asentamiento y complejos de habitacionales precarios. Las ambulancias deberán estar acompañadas por móviles de la Policía Metropolitana. El servicio estará organizado en tres hospitales, el Pena, Santoyani y Piñero. Además, habrá dos centros más que funcionarán de manera alternada. Estos serán los hospitales Rivadavia y Fernández. La Sala 1 del Fuero Contencioso y Administrativo ordenó al gobierno porteño que preste de manera permanente y durante las 24 horas el servicio de emergencia del SAME. Así que esperemos que los cumpla. La resolución judicial es de cumplimiento efectivo. Esperemos que esta vez el gobierno no incumpla como lo hizo hasta ahora, dijo a un medio el asesor titular Gustavo Moreno, quien inició esta causa en el 2010. Los habitantes de la Villa 31 denunciaron entonces que las ambulancias del SAME no ingresaban al barrio y por ende varias personas habían fallecido al no recibir la atención médica que necesitaban. Moreno logró un amparo que fue apelado por el gobierno porteño con el argumento de que existía una invasión de las esferas de actuación del Poder Ejecutivo. Si usted, vecina, entendió, o sea, el gobierno porteño argumentó el no acceso de ambulancia, digamos, a las villas, por una invasión de las esferas de actuación del Poder Ejecutivo. ¿Usted entendió? O sea, estas cosas que hace este gobierno, ¿no? Por otro lado, el 7 de abril de 2011, Humberto Ruiz murió de un paro cardiorrespiratorio en la Villa 31. A su vez, bueno, Ruiz sufría epilepsia, tuvo un ataque y la familia pidió una ambulancia que nunca llegó. Así que, por esa causa y por muchas, las ambulancias no han llegado a los barrios, a nuestros barrios. Y este gobierno argumenta de que hay como invasión en las esferas del de su del Poder Ejecutivo, no, o sea, cualquier bolazo tiró para no justifique por qué las ambulancias no entran en nuestros barrios. Terrible, ¿eh? Bueno, pero por lo menos la justicia hace justicia, ¿no? Espero que empiecen a funcionar las ambulancias, vecino, vecina, cualquier cosa, usted puede denunciar si en ese caso las ambulancias no están entrando al barrio. 4301-9917, es tu teléfono, usted puede denunciar acá en nuestro medio. Hay que hacer cumplir esta ley, hay que hacer cumplir. Bueno, por otro lado, vamos a escuchar un audio, una entrevista que se le hizo hoy por la mañana a Laura Marrone, que es de ADEMI y FIT, sobre el debate que se va a llevar a cabo el 21 de agosto. El Instituto de Evaluación Docente PRO ya tiene fecha de debate. Los legisladores del PRO fijaron para el 21 de agosto el debate en el recinto del polémico proyecto para la creación del Instituto de Evaluación Docente de la Calidad y Equidad Educativa. Para esto vamos a escuchar de qué se trata este polémico proyecto que tiene que quiere imponer el gobierno del PRO, ¿eh? Vamos a escuchar. Denuncia en gatillo fácil en Villa Lugano. Efectivos de la Policía Federal dispararon a quemarropa sobre un grupo de chicos en Villa 20. Ahí va, esa es. Vamos con la otra. Ahí está. 97. Che Barracas. Varios siguen internados. Nosotros estamos explicando y explicando que la ciudad no necesita nuevas evaluaciones. Nosotros tenemos, en los últimos 22 años, que es cuando empezaron las políticas de evaluación externa de carácter muestral, que uh-huh. los empezó durante el gobierno de Menem, 22 años ya tenemos más de 13 evaluaciones nacionales, más de 13 evaluaciones jurisdiccionales y 4 evaluaciones internacionales. Esto no ha significado ni siquiera una revisión de políticas o evaluación por parte de los gobiernos de las propias evaluaciones que ellos están realizando y que realizan organismos internacionales y que supuestamente debieran servir para redireccionar políticas públicas. Uh-huh. La verdad de la historia es que lo que se pretende es hacia una evaluación de tipo censal, es decir, docente por docente, alumno por alumno, en el caso de los alumnos al egreso de quinto grado fundamentalmente, uh-huh. cuando decimos, por eso decimos censal, donde pretenderían, por ejemplo, la calificación diferenciada de los títulos de la escuela media. Esto ya lo están aplicando en España, fue una reforma que se sancionó en diciembre del 2013, que se llama la Ley de Mejora de la Calidad Educativa, por la cual los chicos, estas pruebas que ahora están haciéndole a los chicos, que se le vienen haciendo, ya no serían más simplemente orientadoras, sino que tendrían consecuencias sobre la calidad de los títulos. Uh-huh. En el caso de, por eso este es un problema que no solamente afecta a los docentes, sino que afecta a la familia y a los estudiantes. En el caso de España, la resistencia la llevaron en forma conjunta los tres sectores. En el caso de la evaluación a los docentes, lo que se pretende es generar una competencia entre escuelas por la matrícula y por los fondos. FM 99.7, Che Barracas. Bueno, ahí escuchamos a Laura Marrone, que forma parte de ADEMIS. Más o menos un poquito ampliando, ¿no?, qué quiere decir este proyecto, ¿no?, que quiere sacar el PRO. Es el Instituto de Evaluación Docente de Calidad y Equidad Educativa. Un poco ahí lo escuchamos a Laura hablando de esta generar competencia entre docentes y estudiantes, ¿no? A ver quién sabe más, quién sabe menos. En realidad es, digamos, la lectura que puedo hacer, digamos, me atrevo por ahí a tirar una lectura, cada uno después dará sus propias conclusiones, es generar que la educación pública cada vez valga menos, ¿no? Porque por un lado, vamos acá al caso de la Ciudad de Buenos Aires. La Ciudad de Buenos Aires, claramente el presupuesto hacia la educación pública cada vez menos es. Y si quieren crear, por ende, quieren crear este instituto de evaluación para evaluar cómo está la educación, sí, tanto en privada como en pública, pero en privada, ¿qué puedes evaluar? Y por otro lado, digo, me refiero a la educación, no digo la educación privada, digo, muchos por ahí llevarán a sus hijos a escuelas privadas, pero la escuela pública hay que defender, más que nada. Esto quiere decir, si yo le quito, o sea, no le doy presupuesto a la educación pública, su estructura cae, no hay docentes mal pagados, infraestructuras en decadencia. Entonces, viste, ¿qué pueden evaluar? ¿Van a evaluar? Está todo mal en la educación pública. ¿Qué te van a decir? Entonces, váyase a lo privado, pague su cuota todos los meses y mande a los chicos a una escuela privada, que así se llenan los bolsillos los empresarios, ¿no? Esa es una lectura que hago yo. Pero bueno, pero hay que defender la educación pública, ¿no? Un poco de noticias de la ciudad. El tiempo sigue igual. Ahí está 15 grados, 16 grados, más o menos. Así que bueno, vamos a escuchar un poquito de música en esta tarde. Vamos. Change. cruzando ese mar. Muy bien, un poquito de música en esta tarde. 39 minutos pasaron de las 5 de la tarde. Seguimos con un poco más de música. Tiene que ver con lo nacional. Asamblea y corte contra el cierre de la multinacional gráfica Ronelay. Para eso vamos a escuchar un audio. Martín Killing, delegado, nos va a contar de qué se trata. ¿Qué sucedió, básicamente, no? FM 99.7, Che Barracas. Bueno, estamos en comunicación telefónica con Martín Killing. Él es uno de los delegados de los empleados de la empresa gráfica Donnelley. Hola, Martín, buenas tardes. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, nos comunicamos con vos para que nos cuentes un poco cuál es el conflicto que están viviendo por estas horas, que arrancó hoy a la mañana muy temprano. Sí, bueno, nosotros hoy al llegar a la mañana para ingresar a trabajar nos encontramos con la planta cerrada, con un cartel en la puerta que decía que la empresa presentó quiebra y, bueno, con un número que había que comunicarse a partir de la semana que viene. Uh-huh. A partir de eso, o sea, se acercó el sindicato, hicimos una asamblea donde, como primera instancia se resolvió ir al Ministerio de Trabajo a hacer la denuncia. Uh-huh. En este momento nos acaba de llegar la información que interviene el Ministerio de Provincia de Oficio, donde a las 4 de la tarde tendremos una audiencia con el ministerio. ¿Cuántos son los empleados que trabajan, que tienen actividades en esta empresa? Y directamente son 400 empleados. Uh-huh. En forma directa. Y sí. Después, bueno, hay mucha gente que también trabaja para la empresa desde afuera, como transporte, el tema del comedor y todo eso, o sea que sería más amplia la lista, ¿no? Pero directamente está... hoy serían 400 familias que estarían quedando en la calle. Bien, y... estas 60 familias, estos 400 empleados, ¿habían tenido algún tipo de aviso previo? ¿Se venía charlando dentro de la empresa o simplemente fue la sorpresa de hoy a la mañana? Y la empresa ya venía, de alguna manera, llevando distintas modalidades adelante. Había pedido un recurso preventivo, había pedido un subsidio primero al Estado. Uh-huh. Nosotros denunciamos, el Estado le sacó el subsidio. Después presentó un preventivo de crisis, el cual el Estado no se lo aprobó, y bueno, y hoy nos enteramos con esta noticia, que de hecho oficialmente todavía no tenemos nada comunicado, o sea, uh-huh, más que ese papel que encontramos en la puerta, pero oficialmente no tenemos nada comunicado. Claro, ningún representante de la empresa se hizo presente como para hacerlo oficial. Claro, claro. Uh-huh. Bueno, Martín, entonces ahora, hoy a las 16, van a tener una audiencia con el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires. Esperemos que avance de forma favorable para ustedes y que efectivamente se resuelva este conflicto de la mejor manera posible. Bueno, muchas gracias. Que tenga linda tarde, gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Bien, estábamos en comunicación telefónica con Martín Killing, uno de los delegados de la empresa Donnelley. FM 99.7, Che Barracas. Bueno, ahí nos contaban en la nota, hoy por la mañana, Miriam, ahí la compañera estaba haciendo justamente la nota a este compañero Martín Killing, delegado de esta empresa. Bueno, ahí nos contaba... despidos de 400 trabajadores. 400 trabajadores, ¿eh? Cerró esta multinacional. ¿Y qué hacemos ahora, no? Son trabajadores, 400 trabajadores, 400 familias, terrible, ¿no? Bueno, seguimos con un poco más de noticias. Espero que se solucione. Y nada, estamos acá para informar todo lo que sucede, ¿no? Victoria, por otro lado, una buena noticia, victoria de los cartoneros en Bahía Blanca, después de casi un mes de conflictos. Los cartoneros de Bahía Blanca, junto a la Federación Argentina de Cartoneros y Recicladores, FAC y RCTEP, llegaron a un acuerdo con el gobierno municipal de Bahía Blanca, que garantiza los puestos de trabajo y mejoras en condiciones laborales. Los representantes firmaron un acuerdo mediante el cual se pone en funcionamiento un nuevo servicio de reciclado social en la localidad. Así que, bueno, es una muy buena noticia. esta alternativa, ¿no? O sea, ya que el gobierno no lo hace, ¿por qué no hacerlo trabajadores dignamente y pensando en el bienestar de la comunidad, ¿no? En este caso, de Bahía Blanca, Cartoneros, junto a la Federación Argentina de Cartoneros y Recicladores, CETEP, hacen este anuncio donde el gobierno les garantiza mejores condiciones de trabajo y puestos garantizados en el nuevo servicio de reciclado social en la localidad de Bahía Blanca. Así que festejamos esto desde acá, desde Capital Federal. Nos vamos a Formosa, continúan detenidos los huichis. Daniel Cabrera es abogado de los dos huichis afectados por la represión de la semana pasada en la localidad formoseña de Ramón Lista. Hablamos con él, hablaron con él, con uno de ellos, sobre las presiones políticas que recibieron los presos para que dejara de defenderlos. Pareciera que a 10 días de detención, ahora lo representa un concejal del PJ que les habría prometido conseguirles la libertad en 2 días. Terrible, ¿no? Apoyamos acá a esos dos compañeros por defender su tierra. Hoy están detenidos. Terrible, ¿eh? Estamos acá en esta tarde, 45 minutos pasaron de las 17 horas. Temperatura 17 grados subió, ahí estaba en 15, 17, está linda la tarde, ¿eh? Nuestros medios de comunicación 4301-9917 arroba Che Barraca es el Twitter. Nos puedes seguir a través de Facebook FM99.7 Che Barracas, o nos puedes escuchar de cualquier parte del mundo a través de tu computadora entrando a nuestro blog, www.chebarracas.blogspot.com. Esto es La Cascotera. Vamos a escuchar un poco más de música acá en La Cascotera, gente. ...99.7 FM Che Barracas. Desconoce el que mata, santo el que no goza, macho el que no siente, marica el que llora, discreto el que no se ríe, decente el que no baila, y bueno el que obedece. Obedecí, me fui a la cama, y soñé que a un cementerio yo fui a bailar, y cabecí una mina del nicho Juan. Llevo al programa, venga a bailar patrona, y Bueno, un poco anticipando lo que va a ser Estación Latinoamérica, el programa que hacen los compañeros desde las 6 de la tarde. Un poquito de información regional. Desde Paraguay, un informe que 115 líderes campesinos asesinados entre el 89, el año 1989 y 2013. La Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay, Conde Guapi, denunció ayer que un total de 115 líderes y militantes campesinos murieron ejecutados o fueron desaparecidos entre el 3 de febrero de 1989, fecha del golpe de Estado que derribó al dictador Alfredo Stroessner, y el 15 de agosto de 2013, según informó ayer la agencia EFE. El cómputo está recogido en el informe campesino que, según sus autores, demuestra la responsabilidad en esas muertes de los distintos gobiernos de la democracia que siguieron durante casi 25 años a la caída de Stroessner. Terrible, ¿no? Esto es un dato terrible. Vamos a Guatemala. Unos 180 movimientos participaron del cuarto Congreso de Pueblos, Comunidades y Organizaciones. Entidades que participaron en el Congreso Nacional de los Pueblos, Comunidades y Organizaciones emitieron hoy un pronunciamiento político en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, en el que destacaron la necesidad de crear un nuevo modelo de Estado que responda a los intereses de toda la población. Leocadio Huracán, coordinador del Comité Campesino del Altiplano en Guatemala, dijo que más de 756 representantes de unas 180 organizaciones indígenas campesinas se reunieron por 3 días, en los cuales discutieron diversidades de temas que preocupan a las poblaciones de diversas etnias en el país. Así que, la verdad, o sea, seguramente en Estación Latinoamérica seguramente te van a estar... Bueno, te van a desarrollar un poco más de lo que fue este cuarto Congreso de Pueblos, Comunidades y Organizaciones. Vamos a Chile. Reforma educacional continúa generando debate entre el oficialismo y la oposición. La reforma educacional que se encuentra en la Cámara de Diputados sigue generando discusión en torno a nuevas indicaciones que el gobierno estaría considerando presentar. La principal es iniciativa... Se ha promovido hasta ahora. El Ejecutivo apunta a poner fin al lucro en los establecimientos educacionales y terminar con la selección de alumnos y en el copago por parte de los padres en aquellos que reciben una subvención del Estado. Bien, el senador de Renovación Nacional, Andrés Ayamad, afirmó que la reforma a la educación que promueve el gobierno debe ser reestructurada fue profundamente, corrigiendo los errores del proyecto. La educación no puede ser paga, básicamente. Yo creo que ahí asentamos las bases y después de ahí para adelante, ¿no? Todo el mundo tiene derecho a estudiar. Todo el mundo tiene derecho a un establecimiento, a estudiar, que sea gratis, ¿no? No se paga por saber. Bueno, un poco de noticias acá en la cascotera. ¿Te parece? Sí, hacemos nada, un cortecito, un poco de música, venimos y nos despedimos en esta tarde. Te dejo con un poquito más de música tranqui, como para que disfrutes de esta tarde. Se viene de Estación Latinoamérica en cualquier momento, en 5 minutos, 6. Ya están los chicos preparados para contarte todas las noticias a nivel regional. quiere cenar, no está tranquila. No es una herida, es un hueco de amor. Bala perdida en un trance de alcohol, bebido de río sin buena razón. No caso una, nadie lo podrá impedir. Todo sea por sentir, machacando, machacándose, no fue pudriendo el rancho. De arriba no sabe vivir, no tengo que pinte mi cielo de gris, ni de ningún modo voy a permitir que me entristezca. Camino perdido, no uso reloj, la rumba bandera ya toma color, con lo descarriado fue mi corazón. Llegando al final de este programa, este día lunes, 11 de agosto, esto es La Cascotera. Ahí llegaron los chicos de Estación Latinoamérica con todas las noticias a nivel regional. Por lo pronto yo me despido, pero antes te voy a tirar, nada, arrancó el campeonato en el fútbol argentino. Ahí preguntaba Panchito, ¿a qué hora juegan? ¿A qué hora juega tu equipo, Panchito? ¿A qué hora juega tu equipo? 8:30. Al micrófono, por favor, la gente quiere escuchar. 8:30. Bien. Muy bien. Por lo pronto, yo te digo, a todos aquellos, bueno, yo hincha de River, te voy a contar. Anoche, 1-1 con Gimnasia, arrancó la fecha. Tenemos Godoy Cruz 3, le ganó 3-0 a Banfield. Central le ganó 3-1 a Quilmes. Defensa y Justicia cayó ante Racing 3-1. La sorpresa de este inicio de campeonato es Independiente, que volvió a primera. Volvió 3-0 a Rafaela con gol de Tevez. Qué loco, ¿no? El jugador se llama Tevez. Boca cayó ante Newell 1-0. Y como te decía, River igualó 1-1 con Gimnasia. El miércoles la final de la Libertadores. Todos acá al barrio va a estar así levantado seguro. San Lorenzo Nacional. La final de la Copa Libertadores. A ver quién es el campeón. Así que bueno, gente, yo me despido. Ya están los chicos preparados para que te den toda la información a nivel Latinoamérica. Ha sido un placer. Y, yo me despido. Ahí me hace enseña del otro lado el vidrio. Gente, ha sido un placer. Nos despedimos con un poquito más de música acá en la cascotera, mientras los chicos se preparan con su programa. Ha sido un placer. Nos volveremos a escuchar el día miércoles, a las 5 de la tarde. Chao, gente. De mi guitarra, de tu gobierno también. Si viene el estallido, si viene el estallido. Se está poniendo esta basura. no es una dictadura.